Para disfrutar del mejor rocío solo hay un camino, el que pasa por Gas Barea, porque solo en Gas Barea vas a encontrar los mejores precios de absolutamente todos, todos los productos que necesitas. Más información en barea.com. Gas Barea, Sevilla y Palomares. Vas por buen camino. Gas Barea, contigo siempre.